la estación musical alegre como tú. Yo estoy de acuerdo contigo. Latinos 107.9. Está buena. Something for your mind, your body and your soul. Despelote de 18 a 20 horas en Latinos FM. Síguenos en Facebook, Latinos FM Valencia. Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We gon' boogie, hoogie, hoogie, jiggle, wiggle and dance like the roof on fire. Drink drinks and take shots until we fall out, make the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell them, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. Damn, damn, I'm on the go, so I make the whole crowd dazed, cause I rock the show, and yes, you know that I will grow, cause the house gets boom, boom. Buenas tardes, familia. Ya estamos aquí, estamos activadísimos en esa super tarde. Super tarde invernal, ¿no? Hace frío. Hace friecillo. Pero no pasa nada. Hay que calentarse. Lo positivo de eso es que yo estoy duro. Recuerden que el chocolate no se derrite con el sol y con el frío se pone duro, pues. Así que estamos chéveres, estamos sabrosos, estamos activos. Buenas tardes, mundo. Hoy es día 12 de enero del año en curso 2002. Son las 18:14 minutos. Y así empezamos en esto que se llama el despelote. Buenas tardes, señorita. ¿Cómo está usted? ¿Qué más ve? Muy bien, ¿oíste? Congeladito, tardes. pero bien, bien, bien, bien. Sí, la verdad yo también que tengo muchísimo frío hoy. Bueno, hace friecito. La verdad es que en el día no, pero ahora en la tarde sí que siento un poquito más de frío. Sí, sí, sí, sí. El día estaba bonito, además. Estaba maravilloso. Estaba bacano. Salí a entrenar, vi el, bueno, maravilloso. Me encanta ese sol tan rico que hacía. Y ahora mira, ya estamos temblando los tres aquí. Estamos en el estudio, aquí. No puede ser. Los tres y faltan los otros dos que no tardan y en llegar. Faltan los otros dos, pero bueno, familia, un saludo muy especial para todos. Bienvenidos al despelote de nuevo. Bienvenidos al despelote. Hoy tenemos un programa chévere, un programa dinámico. Hoy tenemos algo muy chévere, muy de bacano. Dos de los géneros tropicales más importantes. Sí, señor, tenemos hoy, bueno, salsa y bachata. Hoy tenemos un mano a mano. Vamos a ver cómo un sale. Un combate, ¿no? Sí, tenemos un combate. Yo soy bachata y mi compañero es salsa, así que vamos a ver cómo sale esto. Exactamente, y vamos a ver nuestra compañera con qué se va. Buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? Compañera de los miércoles. Hace mucho frío. Mentira, solo tengo las manos heladas. Desde el año pasado no nos veíamos, ¿no? Eso, desde el año pasado. Sí. Es que estos días se me han pasado muy deprisa. Se ha pasado rápido el tiempo, ¿verdad? A que sí, ya nos va a acabar el año. Sí. Otra vez. Pero es que es 12. Es 12 de enero. 12 de enero. ¿Qué hace que estábamos nosotros aquí haciendo especial de Navidad? El 24. Y ya estamos prácticamente a mediados. Ya vamos a hacer esta programación de fallas. Increíble. Prácticamente. O sea, y de que verdad así se nos va la vida, ¿eh? Sí. Así que, hay que valorar. Pero veo mucho ánimo. Los veo siempre laditos. Siempre. Pero estamos todos de black and white, ¿no? Que nunca nos. Yo voy de amarillito, voy pollito. Chelo, yo vengo de black. Sí, yo también. Black. Nunca nos puede faltar que nunca nos falte la actitud. La actitud es pieza fundamental. No me escucho. La actitud es pieza fundamental. ¿Ahí se escucha? No, tampoco, me va a poner sorda. Ahí. Ahora sí. La actitud en la vida es pieza fundamental. Por supuesto, claro. Para todo. Puedes tener talento, puedes tener belleza, puedes tener ¿cómo se dice? Muchos adjetivos. Atributos. Pero si no tienes actitud, no tienes. ¿Sabes nada? Que ahora venía con una persona que me decía, una persona puede tener mucho dinero. Ajá. Y no tener absolutamente nada. Y puede ser pobre. Puede ser pobre en todos los aspectos. Y ni siquiera sabrá, mucha gente ni siquiera sabe cómo administrar ese dinero. Y no tiene nada. Y siempre anda sin dinero. Exacto. O sea, me lo decía, hablábamos de la parte económica y me decía, es increíble. Por eso hay gente que tiene poco y tiene bastante. Son buenos administradores del tiempo, del dinero. Hay ricos pobres. Hay ricos pobres. Y pobres millonarios. Pobres ricos. Yo prefiero ser. Yo prefiero ser. Bueno, pobre no llamemos la palabra pobre. Pobre es suena deprimente, ¿no? Es que pobre no es caro. Llamemos personas. Esa es la palabra real. Si nos ponemos en la parte secular, si la pobreza existe y está, lo que pasa es que, bueno, tenemos que desarraigarla. Sacarla de la cabeza. Sí, porque muchas veces la pobreza está en la cabeza, en los pensamientos. Pero todo el mundo puede ser próspero, todo el mundo puede trabajar, todo el mundo puede salir adelante. Es que este año tenemos que entender que cada uno somos un universo. Uh-huh. Somos únicos, no tenemos réplica. Realmente somos únicos. Cada quien es como es y se muestra como quiere ser. Por realmente. Supuesto que sí. Ángeles, ¿qué nos tienes para hoy? ¡Qué rico ver! ¡Ay! Yo sí, hace mucho tiempo no te veía. Ingratitud completamente. Ya no me no, querés. No, es eso, cariño. Es que tú te la pasas trabajando y yo también. Sí, es verdad. Estoy a puntito. Gracias a Dios. Sí, a puntito de alcanzar algo. Ahorita estoy en la búsqueda de algo importante para mí. Okay. Ya después lo hablaré en la radio. Uh-huh. ¿Qué les traigo? Pues un ritual justamente para mañana 13. Ok. Que son los días siempre que la gente les tiene pánico, fobias. Bueno, ¿es jueves 13 o viernes 13? Jueves. Sí, pero mañana es jueves 13. Pero sí, tengo algo muy importante que decir, porque con toda esta pandemia que todo el mundo anda como afónico, con gripes, con cambios. Ay, horrible. Con el COVID, que lo vamos a dejar ahorita en este primer trimestre. Yo espero que sí, que las mascarillas las tiremos, por favor. Dios te oiga. Amén, Dios que así sea. Vamos a pedir esa petición. Ya eso se volvió parte de nosotros. Tú te vas a vestir, te llevas la chaqueta y la mascarilla. Ay, el bolso, la chaqueta. ¡Ajue madre! Que combine. Siempre pasa igual. Sí, eso sí es verdad. Así que bueno, buenas tardes, familia. Buenas tardes. ¡Ay, llegó! Llegó el que Llegó el que faltaba. Buenas tardes, ¿cómo estás? Llegó el que faltaba. ¿Cómo está mi chamiquita? ¿Cómo está? Llegó el amor mío. Vamos a hacer una cosa, ¿vale? Bueno. Yo digo, ¿cómo está mi chamiquita? ¿Cómo está? Muy bien. Y te tiene que decir, muy bien. Muy bien. Vale. ¿Cómo está mi amiguito? ¿Cómo está? Muy bien. ¿Cómo está mi amiguito? ¿Cómo está? No, muy bien. No, le faltaba. Este es un saludo muy especial. ¿Te acuerdas que era así? Sí, como. ¿Cómo está mi amiguito? ¿Cómo está? Muy bien. Este es un saludito muy especial. Estanislao apareció muy dulce. Llegó contento. Sí. Algo le harían bueno y rico y sabroso por allá. ¿Quién sabe por dónde? No, tiene que estar mucho chendo. Venga, Getanislao, vamos a hablar vos y yo sin tapujos, que nosotros ya somos parceros. Ya, mucho chendo, mucho chendo. ¿Usted por qué está tan contento? Porque no siempre estoy chendo. ¿Ah, sí? Yo siempre bueno. Voy a que me levanto y igual yo, gracias señor mío, por estar caminando, gracias señor mío por la comida, gracias señor mío por la U, gracias señor mío por la belleza, mujer. Ay, ya por ahí va la cosa, ¿verdad? Gracias señor mío por la lluvia. Por arriba, por abajo. Gracias señor mío por la lluvia, gracias señor mío por el sol. Y por el frío. ¿Y el frío? Por todo en ¿y general, el frío? Y por el frío también, por el calor. ¿No tienes una perrita nueva? ¿Un perrito? ¡Ay, soy yo! ¡Ay! ¡Llegó la perrita nueva! ¡Au, hola! ¡Ay, no! Me bajas. ¿Cómo estáis? Dios mío, no. Es que no puedo ni hablar. Hola, Ángeles. ¿Qué tal? La alboroté. Lo siento, señorita. ¿Cómo estáis? Buenas tardes, señorita. Buenas tardes. Se tiene que saludar a su compañera de todos los días. ¿Cómo estáis todas? La que soporta, la que tiene que aguantar. ¡Ay, toda me soporta! La que tiene que, en general, todo. ¿Cómo estáis? Bien, ¿y tú cómo estás? Yo estoy bien, gracias. Sí, rica, sabrosa, sí. Deliciosa. Con proyectos, ya te estoy diciendo. Oh. Estoy, es lo que te dije, ¿no? La estética. Ya la estética. Ya estamos peluqueando allá abajo. ¡Ah! Lo que pasa es que claro. Ángeles no lo sabe, pero yo te voy a contar. La peluquería ya la dejé. Ya no es la peluquería. Ahora se llama Me Importa un Carajo Tu Cuerpo. Estética. Entonces a la peluquería se la dejé a Carlos, a Edison Juliet, perdón. Edison Juliet está peluqueando allá abajo. Allá. Porque queda abajo, claro. Que y entonces abajo. Yo ya empecé a masajear allá atrás. Porque tengo la estética atrás. ¿Vale? Entonces, me importa un carajo tu cuerpo. Entra flaca y te saco gorda. ¡Ay, Dios mío! Moreteada. Te saco con moratones. Con foróculos en la cara, o sea, entra divina y yo te mando horrorosa. Yo te imaginaba los masajes a punta de golpes, pues. Mejor dicho, yo saco, entra una mujer por mi estética y saco martillo y cincel, mija. Ay, pues ya empiezo a esculpir, yo. Preparo mis menjures, que luego tengo un menjure muy lindo de estética para ellas. Tiene que hacerse todos los días por la mañana, luego voy a dar detalles. Yo creo que sigo con mi estética de siempre. Ya me imagino yo eso. Señorita, por Dios. Eso me hablar de sus servicios para no ser lo mismo que usted. Yo no me dejo tocar de usted, me dejo tocar de otras personas. Ni se le. Pero usted no. Ni se les ocurra, ni se les ocurra. Empezamos, ustedes arrancan con bachata, ¿no? Con bachatica rica. Pues empezamos entonces con bachata. Venimos con Romeo Santos y luego me vengo con Adolescentes Yo. Usted. ¿Ok? Así que prepárense, pueblo. Ustedes tienen que mandarnos sus mensajes dando voto por el género que a ustedes más les guste. Exacto. ¿De acuerdo? Hoy, mano a mano, salsa bachata. ¿Cuál es tu género preferido, la salsa o la bachata? El despelote. Fuego lento con amor. Me enfrenté a la competencia olvidando su indolencia. Ay, fue mi error. Por complejo de Quijote fui llevando este derroche de mal a peor. Mi arma en la ruleta rusa, mi rival que está astuta, así se aprovechó. Y como ven, no soy un ángel con buena intuición. Me lancé atrás no tiene compasión. Perdí, no fui el primero ni último que pierde. Y si ella retornara y se conmueve, la reto a otro duelo y en la revancha vuelvo y pierdo el corazón. Escucha las palabras de Romeo. The king stays king. Yes, sir. Juegos del amor y perdí sus fichas y barajas, no le fallan más, no tiene compasión. Perdí el despelote, no fue el primero ni último que pierde. Y si ella retornar y se conmueve, la reto a otro duelo y en la revancha vuelvo y pierdo el corazón. Diabla que es experta en esos juegos del amor. Perdí sus fichas y barajas, no le fallan más, no tiene compasión. Perdí, no fui el primero ni último que pierde. Y si ella retornara y se conmueve, la reto a otro duelo y en la revancha. El despelote. Quiero

Perotti te acompaña en tu coche, en tu hogar, en el trabajo, con la mejor música y diversión. Oye, seguimos activos en ese super mano a mano, salsa versus bachata. Y recuerden que ya pueden hacer sus votos, perdón. Tranquilo, ya perdonamos. Cosas del directo, de los resfriados, de la garganta. Exacto. Lo primero que nos afecta, perdón. Así es. Perdón, excuse me, my public. Te perdonamos, chocolatito. Le recordamos que estamos hoy haciendo un mano a mano, salsa versus bachata. Y ya hemos hecho los primeros sets, ¿no? De salsa bachatita. Ustedes pueden hacer sus votaciones al 6640-864281, ¿o cómo es que es el número? Estaba mirando que llegó nuestro promotor de conciertos. 6480-6482-81. Me entretuve un poquito, pero ya me desentretuve. Exactamente. La vista. Así que ya pueden hacer sus votaciones. Por ahí está José Luis Dávila, que nos acaba de regalar 12 entradas a cine para que las sorteemos hoy. ¡Ay, José Luis, gracias! Entre las personas. Ángeles y yo vamos a ir. Ah, no era para nosotros. Es para el público. Entre las personas que voten, que llamen a votar por su género favorito. José Luis, te perdonamos. Ay, José Luis, saluditos a José Luis. Un saludo muy especial. Así que las personas que den sus votaciones, okay, que nos manden su audio, pues a mí me gusta la bachata. Yo doy mi voto por la bachata, doy mi voto por la salsa. A ver, que digan, bueno, yo me quedo con Caterine, con la bachatica. Yo me quedo con el chocolatico, que sea la salsa. Y entonces ustedes deciden y nosotros vamos a dar la entrada. Yo también apoyamos. Ah, bueno, ¿verdad que Fresita va conmigo? Yo voy contigo, sí. Ángel, ¿usted va conmigo con Luigi? No, es que yo soy salsera. Tú eres salsera, ¿no? A ver, vale. Yo también soy salsera, pero hoy toca. Yo voy contigo, pero vamos a ver una cosa. Nosotras, divas al poder. Somos empotradas. Ay, no, empotradas, no. Empoderadas. No, perdón. Es que se me va la lengua. Fresita, por favor. Bueno, así que seguimos. Vota, salsa o bachata. En breve tendremos invitados aquí en estudio. Ya les decimos quién. Ay, ¿llegaron hombres? Sí. ¡Tan rico! Llegaron dos caballeros y ahora les decimos. Observo una foto. Chayote. Pelote te acompaña en tu coche, en tu hogar, en el trabajo, con la mejor música y diversión. El 2022 es de Latinos FM. Latinos FM. Está buena. Ha sido tu mirada que la que me atrapa. Ha sido tu boca que la que me mata. La fusión perfecta, flamenco y bachata. Eso es lo que somos, el amor no delata. Ha sido tu mirada que es la que me atrapa. Ha sido tu boca que es la que me mata. La fusión perfecta, flamenco y bachata. Eso es lo que somos, el amor nos delata. Acércate más y dime que me quieres como yo a ti te quiero. Si quieres en calor te digo que te camelo. Quiero bailar pegado contigo, subirte al cielo y cantarte al oído suave, mi amor sincero. Me desespero, pero merece la pena luego. Cuando te pones guapa y te recoge tu pelo. A las 7 de la tarde paso a recogerte. Cuando me levanto yo me muero por verte. Lo único que sueño por la noche tenerte. Y cuando te tengo cerca hasta me siento más fuerte. La que me atrapa ha sido tu boca, que es la que me mata. Perfecta, flamenco y bachata. Eso es lo que somos, el amor nos delata. Ha sido tu mirada que es la que me atrapa. Ha sido tu boca que es la que me mata. La fusión perfecta, flamenco y bachata. Eso es lo que somos, el amor nos delata. Hecha para mí, vamos a querernos hasta morir. No me creo lo que no se está pasando. Tú me bailas bachata y yo te canto por tango. Vente, quédate guiar. Te voy a amar, te voy a cuidar. Te voy a dar cariño como nadie lo ha hecho. Y de esos besos tuyos yo quiero más. Ha sido tu mirada que es la que me atrapa. Ha sido tu boca. Despelote. Eso es lo que somos, el amor nos delata. Ha sido tu mirada que es la que me atrapa. Ha sido tu boca que es la que me mata. La fusión perfecta, flamenco y bachata. Eso es lo que somos, el amor nos delata. Oye, seguimos con nuestro mano a mano salsa bachata. Así que ya lo saben, familia, actívense pues a seguir votando por su género favorito. De momento les puedo decir que la salsa lleva 15 puntos sin 15 ay, votos no. Hasta ahora. Y la bachata solo lleva 6. O sea, que ¿quién va a estar conmigo hoy? Ay, no me pongas. Bueno, así que póngase dale. Pilas, pues, usted haga el llamado a sus seguidores. ¿Haga el llamado? No, es que ya, hoy no hay seguidores. Ya, machín. Pachín, no. Pachín, haga el mamado a su señor, haga el mamado. No, ellos ya saben que yo hoy estoy con bachata. El llamado. Haga el mamado, haga el mamado, pues. El llamado. Ay, no, yo quiero bailar, yo quiero salsa. Ay, no, yo era bachata, ¿verdad? Ay, ya se lo ay, yo como que me quiero voltear. ¿Más? Bueno, ¿quiere voltear más? ¿Más? Señorita. Señora, aquí tiene voto por bachata, vea. Aquí tiene, acaba de mandar un voto, vea. Yo voto por la bachata. Lleva eso? Seis. María, Margarita. Ah, Margarita, un besito para ti. Los salseros somos más. Y hablando de salsa, ahí tenemos grandes promotores de género salsa, porque se viene durísimo esto el día 19 del mes de febrero, por amor y amistad. Pónganse pilas, pues, que esta gente viene tirando la casa por la ventana y van a regalar 50 entradas hoy. Pero las costea Katherine con KR Fajas. Oye, Héctor, pilas con eso. No puede ser. Seguimos con salsa. En breve tendremos nuestros invitados aquí en estudio, así que pónganse pilas. Ay, llegaron morenos, mira lo que me rella a mí. Otro chocolatito. Eso es mis tormentos, Dios mío. Yo no puedo ver una piel morena porque se me para todo, Me pitono ahí mismo, ¿viste? Como si tuviera frío, mira. Ay, Dios mío. Bueno, ya nos vamos a ahora los presentamos, Fresita. Ahora los presentamos. Sí. Ya me llamaba año, pues yo. Que sí, que ya le hice el llamado. Hágame una vez. A ver, mis amados oyentes. Haga de mamado a su oyente, pero bien, espacito. A ver, hoy tenemos un mano a mano, salsa y bachata. Hoy soy bachata y mi Luigi es salsa. Yo vengo con salsa. Así que bueno, ustedes esperan porque vengo con la salsa. Y hago el mamado a mi poniente y a mi poyenta. Que oyen por la salsa. El llamado es para la salsa. Porque vos haces, somos más. Pero me tocó a chata, así que alguien tiene que estar conmigo. ¿Vos te quedas conmigo? Estos manes son más melómanos que un berraco. Ya lo sé, por eso se lo dije. No, pero él contarle que va bien con usted ahí por la bachata, yo lo sé. Ah, bueno. Mentira, este paseito mío, vea, me ama, ñoño, bueno, ya ¿no? Ya lo sé, claro que sí. El meme de salsa se llama, el meme de salsa. Imagina el nene de la salsa votando por bachata. Eso no tiene sentido. Tiene nombre de artista, ¿no? De salsa, de cantante. Sí, ese man es un artista. Pero aquí tenemos a José que nos dice, bueno, ya les digo qué nos dice. Vamos con salsa. Thank you.